Seguimos en Las Damas y los Vagabundos y recordamos la trivia del día de hoy. Si fueras un personaje del circo, ¿cuál serías? Sí, bueno, ya, todos tenemos una ilusión, aunque seamos niños, de alguna vez ser parte del otro lado, no espectador, sino formar parte del circo. Para eso, para contestarnos nuestra pregunta, tenés que llamar al 4912-6666 y 4911-0657. Bueno, nuevamente agradecemos a Fernando de Libros Ref, en donde ustedes pueden conseguir primeras ediciones y libros antiguos entrando a la página web www.librosref.com. Y a Buenos Vientos, este restaurante que está en Mario Bravo 1230, y si quieren hacer reservas tienen que llamar al 4966-2411. También les comento que el Club Charrúa organiza un torneo de truco. Ah, bueno. Sí, el 13 de septiembre a las 19 horas. Después del campeonato, digamos, de truco, habrá una cena que costará 30 pesos, hay canilla libre, y la cita es en Charrúa 3536 en Pompeyo. También les decimos que la Asociación Mutual de Veteranos del Club Atlético Huracán informa que el próximo sábado 6 de septiembre se realizará el tradicional asado, en esta oportunidad para agasajar al ex futbolista Oscar Coco Rossi y al cantante de tango Julio Rodolfo. Así que ya saben, el 6 de septiembre tienen cita también, ahí la Asociación Mutual de Veteranos los convida. Bueno, sí, ¿te parece si regresamos al tema central? Bueno, dale, estamos hablando del circo. Sí, bueno, y vamos un poquito más a lo que es el circo criollo nuevamente, que como te contaba, empezó en más o menos en 1880, por ahí, y hubieron grandes personajes que son históricos, que se los recuerda hasta hoy, como por ejemplo Pepino el 88, que fue el primer payaso que empezó a través de los monólogos a ponerse en un plan de contestatario en lo que es política. Le iban a mirar sus obras, por ejemplo, Mitre, Sarmiento, acudían a sus presentaciones. Personalidades de la época. Y claro, de hecho, hoy son próceres. Sí, y bueno, y este personaje también actuaba con un payaso inglés que se llamaba Frank Brown y con una compañera que era acróbata, que era Rosita de la Plata. Entre los tres, aparte de hacer todas las presentaciones que hacían, hacían tipo un pequeño sketch de como que tuvieran un romance entre ellos. Un lío entre los tres. Sí, era, no sé, un problema de faldas. Sí, ¿cómo se dice? Sí, cotidianamente. Bueno, entonces, esto, bueno, quedó muy marcado en, yo creo que en la historia en general, creo que todos recordarán eso también, como les contaba antes, que se relacionó mucho con Martín Fierro y otros. Con lo que era el gaucho en sí. Así es. Y por esto mismo, por ejemplo, tuvo mucha acogida este tipo de circo en los sectores rurales, en donde la gente era un poco más analfabeta y demás, porque se sentían identificados con ello. Entonces ahí tuvo, incluso hasta hoy, el circo criollo tiene más vínculo en, o sea, la gente que más va es la gente del campo a estas cosas. Claro, tiene una acogida más nacional, si se quiere. Sí, exactamente, no es algo tan urbano. Y que además se diferencia, justo como le estábamos preguntando a nuestro entrevistado, ¿qué se diferencia de los grandes circos, como por ejemplo, bueno, el último que vino, el Cirque du Soleil, que estuvo presentando Alegría, y que tiene una forma distinta de relacionarse con el público? Claro, es una estética mucho más europea, norteamericana, que la de acá. Claro, claro. Que bueno, en cada también está, me parece que está perfecto esto, porque uno puede como regirse a ciertas normas así de diferentes lugares, pero uno también tiene que hacer algo más propio, más cercano a uno. Uno no puede copiar algunas cosas, así que tiene que referirse a uno, a su sociedad, a su cultura. A lo que vivimos. Claro, para que llegue más al público, sino algo muy lejano, como que le aleja también al público de esa obra, ¿no? Bueno, y una de estas obras hoy en día se presenta y es Pepino el 88, que como vos dijiste fue el primer payaso que además tenía una... todo esto contestatario con la política de la época. Claro, y ahora se está presentando una obra que representa esto, una obra teatral que representa todo esto de lo que fue el circo de ese entonces, y te cuenta exactamente lo mismo, o sea, el amorío que había, lo que viene por aquí, por allá, y lo... Y además dándole este tinte político. Claro, que es muy importante para en todas las épocas, no solo para esa época. Esa época tal vez un poquito más porque no había mucho eso de enfrentarse a lo político, porque era muy lejano a uno, ciertos sectores nada más podían pertenecer a la política. Sigue siendo ahora similar, pero no como era esa época. Claro, porque por lo menos hoy, bueno, los medios y la urbanización también nos ha dado la capacidad de ser más críticos. Claro, y por ejemplo, en esto de ser crítico es mucho el personaje, el clown, por ejemplo. Porque un clown lo que hace más que nada, hace como un reflejo dramático de la incomprensión del mundo, de la soledad, de los defectos humanos, los exagera. Por eso un payaso siempre uno le ve, aunque le alegre, tiene cara de triste. Claro. No sé, al menos a mí personalmente, siempre me ha dado como una situación de tristeza. Mirarles a los payasos me alegran y al mismo tiempo me entristecen un poco, ¿no? Y claro, y bueno, hablábamos de esta obra que se está presentando en el Teatro Presidente Alvear y que se llama Pepino el 88, y tenemos en comunicación a Karina K, que es la que hace de Rosita, y bueno, que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Karina, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal vos? Buenas noches, estamos recién salimos de hacer función. Uy, ¿y? Muy, muy bien, la verdad es que la gente lo recibe con mucho entusiasmo y bueno, es una obra que habla de nuestra génesis teatral, nuestros inicios del teatro, así que hay como una emoción especial, ¿no?, por parte de nosotros y el público. Lo que se genera es muy interesante. Bueno, ¿qué tal, Karina? Manuela te habla. Quería preguntarte, ¿cómo surgió esta idea de hacer en una obra de teatro, Pepino el 88? Bueno, la idea fue a partir de una charla que tuvieron Víctor Laplace y Daniel Suárez Marsal, de hacer Pepino, no sé si un documental o exactamente, pero no lo habían pensado para teatro. Y después, bueno, lo llevó la historia a escribirla a Daniel Suárez Marsal y traerla acá al Teatro Alvear. De todos modos, Víctor está haciendo un documental de todo el proceso que fue creativo y el desarrollo de la puesta en escena desde los primeros ensayos. Claro. Karina, ¿la obra refleja fielmente la historia o hay muchos elementos de ficción? ¿Qué es lo que más prevalece? No, la verdad es que es bastante fidedigna la obra, en el sentido de que hubo una investigación bastante seria. Lo único que, más allá de la recreación de cada uno de los personajes del circo, se habló un poco de la historia, de ese triángulo amoroso que era el que había entre Pepino el 88, el personaje de Pepe Podestá, Frank Brown y Rosita de la Plata. Ya que se, digamos que hay poesías que dedicó Pepe Podestá, a pesar de estar casado, a Rosita de la Plata, tenía gran admiración y un enamoramiento. Pero al final Rosita, quien estaba casada con Antonio Podestá, otro de los hermanos Podestá, se termina divorciando, algo que fue bastante escandaloso para la época, y se termina casando con Frank Brown. Pero lo que se ve en esta obra, lo que de alguna manera se ilustra es ese triángulo amoroso que existió en su momento. Y a la hora de investigar y para poder representar los personajes, ¿tuvieron inconvenientes o les fue sencillo conseguir material? No, tuvimos que hacer una investigación cada uno, digamos, nosotros los actores, nos pusimos en contacto con Beatriz Eibel, el caso también con Alejandro Packer, que interpreta el personaje de Frank Brown, en el mío de Rosita de la Plata, quien fue una écuyer famosísima en Europa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entonces fue investigar y tratar de conseguir el mayor material posible de su historia de vida, ¿no? Para poder representar y recrear este personaje que fue tan representativo de su época, ¿no? Tan emblemático, ya que fue una de las écuyers más famosas del mundo. Era tapa de revistas en Alemania, ella se entrenó en las artes ecuestres, las écuyers eran las artistas acróbatas a caballo, ¿no? O sea, cuando en la época en que el circo con animales era tan vigente, ¿no? Claro, y celebrado también. Claro. ¿Y por qué tenemos esta duda? ¿Por qué se llama Pepino el 88? Pepino era el personaje, el primer payaso, de alguna manera, satírico, ¿no? De nuestra historia, de nuestros inicios del teatro, ¿no? Pepino era un payaso criollo, ¿no? Ajá. Así como existía el clown inglés, estaba el payaso criollo, que era este payaso interpretado por Pepe Podestá, creado por él, en el que, de alguna manera, como decir, en los comienzos de los monólogos políticos y bufones, de alguna manera, de reírse un poco de la política, que la verdad que lo que se expresa en esta obra no está muy lejano a nuestra realidad actual. Claro. En ese sentido la gente se identifica mucho y aplaude el monólogo de cómo está la situación, de famoso monólogo de Pepino el 88. O sea, se evocan exactamente los monólogos como fueron en ese entonces, ¿no? Y Pepino, bueno, era este personaje que creó el de un levitón de su padre, que recortó unos dos ochos y los puso en ese vestuario que le ayudó a armar su mamá y formó y creó Pepino el 88. Porque bueno, se ganaban la vida así los artistas de circo, de crear y buscar novedades y atracciones, porque habían muchos circos en esa época, entonces siempre trataban de estaba relacionado con la supervivencia también, ¿no? ¿Te parece que en este caso Pepino el 88 se le permitió todo esto que sea esta como crítica política y social en su momento, como por ejemplo a los bufones de los reyes, que eran los únicos que se les permitía burlarse del rey? Se podría decir, también se podría decir, exactamente, tiene una relación. Este tipo de, no eran, era como un payaso más inteligente. De hecho, el bufón es un personaje que se mete con las instituciones, con el sexo, con la política, con la iglesia. O sea, se mete con lo que de alguna manera está un poco prejuzgado, ¿no? Claro. ¿Y vos pensás que, primero, si se cumplieron las expectativas que ustedes tenían con respecto a esta obra? Y, por otro lado, ¿cuál es la respuesta del público? ¿Qué es lo que vos percibís del público? Se superaron las expectativas y la respuesta del público es fantástica. Realmente el aplauso final determina realmente la aprobación y el orgullo, ¿no? De sentir cómo a través de un musical argentino, con música extraordinariamente creada por Federico Mizrahi, nos toca hondo, ¿no? Entonces, en cada momento se recrean las mismas atracciones que existían en el circo, así como el monólogo político, el pericón que se bailaba, la bailarina a caballo, o sea, la écuyer, las animadoras, el cantante, el payador, digamos, las maratones de payadas que hacían. Todo eso se veía en el circo, y los inicios de nuestras primeras obras, como el Juan Moreira, La Piedra del Escándalo, Al Campo, todas obras que son los inicios, digamos, que empezaron como pantomima. Juan Moreira empezó como pantomima, y después Eduardo Gutiérrez y Esteban Gutiérrez hijo crearon la dramaturgia del Juan Moreira que conocemos actualmente, que es nuestro, ¿no? Claro. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo por este ratito que nos diste para contarnos un poco de lo que es la obra de teatro, que le recordamos al público que está en el Teatro Alvear, y recomendamos que vayan a verla. A domingo a las 8:30 a partir de septiembre. Buenísimo. Bueno, Karina, muchas gracias y te llamaremos por cualquier otra consultita. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a ver esta obra para que puedan compartir con nosotros el orgullo que tenemos de hacerla. Muchas gracias, Karina. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.